en recursos naturales renovables y doctor en ciencias naturales, es profesor adjunto de la asignatura Biología de Plantas y jefe de trabajos prácticos de la asignatura Botánica de la Universidad Nacional de La Pampa. Resulta que el 1 de agosto de este año salió, así recién salido del horno, esto una publicación en la revista Biología Acuática de la Universidad Nacional de La Plata, un estudio que se llama Aves y Peces en el conocimiento de los pobladores de la costa Río Atuel en La Pampa. Este es un trabajo remil ambiental. Fue realizado por nuestro entrevistado de hoy, Walter Muño, el doctor Maximiliano Gálmez y el doctor Omar alias Cacho del Ponti. ¿Cómo andás, Walter? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Flor? Muy bien. Pasada por viento. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Estoy como empanada, como milanesa. Bueno, he leído estudios tuyos relacionados al tema de la percepción de la gente con la flora, pero este es distinto porque acá estamos con el tema fauna y no sé si querés contarle a la audiencia cuál fue el fin de esta investigación, cuál los objetivos, para qué lo hicieron. Sí, mira, este es un trabajo que yo ya venía trabajando en la zona del río Atuel. Y bueno, este trabajo encaramos el tema de la fauna asociada. Por eso justamente, bueno, como vos estabas diciendo en la presentación, ¿no? Yo en realidad siempre he tenido más vinculación con la botánica. Yo soy botánico y trabajo con las plantas. Claro. Pero justamente, como en este trabajo de investigación, lo que estuvimos indagando es acerca de los conocimientos, o sea, es un trabajo etnobiológico, está relacionado con, fundamentalmente, con aspectos culturales de la biología, ¿no? Claro. En este caso, con pobladores, o sea, toda la gente con la que trabajamos son pobladores del área de la costa del río Atuel. O sea, el río Atuel considerado con el cauce actual, ¿no? O sea, con lo que es la población que está cercana al arroyo de la Barda. Claro, pero como te decía, siempre trabajando. Desde el límite de Mendoza hasta Garrobo del Águila, ¿no? Claro, desde Paso Vinchuqueros, más o menos del puente de los Vinchuqueros hasta Garrobo del Águila. Esa es el área de estudio, concretamente. Bien. Lo que sucede es que, bueno, como te decía, yo siempre trabajé con plantas y me parecía que para incursionar en el tema de peces y en el tema de aves, nada mejor que incorporar a gente que domina esa temática. Por eso, viste, Maxi Gálmez y Cacho del Ponti realmente acá fueron personas que tuvieron también muchísima presencia, ¿no?, en este trabajo. Bien. ¿Y cómo es que se les ocurrió? O sea, vos justamente decís, vos trabajas de la botánica, bueno, Maxi trabaja, le mandamos saludos, recién nos mandó un mensajito, nos está escuchando, te manda muchos besos, Walter. Maxi trabaja el tema de aves, Cacho trabaja el tema de peces, pero ¿cómo es que se les ocurrió la inspiración de proponer este problema de investigación y juntarse? Lo que sucede es que, bueno, veníamos trabajando ya con, en esta línea de trabajo que inició hace algunos años atrás el gobierno de la provincia de La Pampa con respecto al caudal ambiental. Y bueno, o sea, uno trabajando en el campo se encuentra con un montón de perspectivas, trabajando con la gente, vos ves distintas opiniones. Hay pobladores que están a favor de que haya un caudal fluvioecológico, y otros que se asustan un poco. Entonces, bueno, hay miradas múltiples. Entonces, esa mirada múltiple hace que también te haga pensar, bueno, ¿por qué esta mirada tan diversa, ¿no? Por claro. Los mismos pobladores. ¿Cómo viven ellos? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen con respecto a un elemento tan vivo como es un río? Porque uno de los conceptos que justamente en este trabajo también queremos destacar es que, un poco en contra de lo que se piensa, porque yo lo he escuchado mucho eso, y sobre todo acá en la provincia de La Pampa, e incluso lo escuché durante el transcurso del taller que se hizo a comienzos del año pasado, de restauración de la diagonal árida de América, ¿no? Sí, sí. Y escuché muchas opiniones, no opiniones, sino miradas con respecto al río Atuel, como que era un río seco, o la desaparición del río Atuel, y me parece que es una mirada muy academicista, ¿viste? Y cuando vos vas a la zona y trabajás con la gente, te pones a indagar qué es lo que piensan, cómo ven el río, en realidad es un elemento tan vivo como cualquier elemento del ecosistema para ellos, ¿no? Entonces, claro. Si vos te pones a mirar también todo lo que es la bibliografía actual con respecto a los ríos, la categoría de río intermitente existe. Claro. Los ríos intermitentes justamente tienen este tipo de funcionamiento. Tienen un funcionamiento que es parcial durante una época del año donde tienen una escorrentía, y después hay otra época del año donde se mantienen secos. Entonces, no es que haya desaparecido el río. El río existe, es un río intermitente, y para la gente del lugar está tan vivo como cuando corría y tenía un caudal permanente, ¿no? Durante todo el año. Claro. Lo que pasa es que, claro, ese cambio en el funcionamiento, en el régimen también del río, implica también, tiene sus implicancias en lo que es la cultura de la gente, porque no es lo mismo cómo vivía la gente hace 70 u 80 años atrás con un río que tenía unas características totalmente diferentes a las que tiene actualmente, en la cual, si vos te vas a los testimonios históricos, a la documentación histórica, la gente cazaba aves, cazaba animales, mamíferos que venían a la costa, recolectaba huevos para el consumo, la pesca era prácticamente una actividad de características comercial. Bueno, todo eso desapareció. Claro. Pero no es que haya desaparecido el río. El río, en las épocas que el río está circulando, la gente todavía cada tanto sale a pescar. Cuando lo hace en forma ocasional, como una especie de una actividad recreacional, ¿no? Claro. Sin que tenga absolutamente nada que ver con las actividades que tenían antes de pesca. Pero toda esa mirada hace que vayan cambiando ciertas costumbres. Por ejemplo, la gente ya no conoce tantos peces. Claro. Vos, en las entrevistas que nosotros hacíamos, bueno, era muy limitado el conocimiento de peces. Era un poco más marcado en las aves, ¿viste? Las aves, como es un elemento mucho más visible, claro, en sus actividades, porque, bueno, es una población que tiene una actividad ganadera, entonces andan con los rebaños de cabras, con el ganado vacuno, entonces en esa circulación que hacen con los animales, en el trabajo que hacen con los animales, ven también estas aves. En cambio, los peces, para verlos hay que sacarlos, o sea, tenés que ser un pescador, tenés que conocer un poco más. Entonces se nota una erosión cognitiva en cuanto a los nombres de los peces, la identificación de peces, por ejemplo, con respecto a las aves, ¿viste? Claro, bueno, eso se nota en el estudio, que bueno, está libre para descargar, vamos a dejar el nombre y bueno, esta entrevista va a estar subida al portal de Radio Kermés, pero es interesante justamente la tabla en donde aparecen las especies de aves identificadas por los pobladores, es mucho más amplia que la de peces. Lo que yo te quería preguntar ahora es si vieron, diferencias, si ustedes observaron que la gente ve aves distintas a las que se registran en lo que es material histórico. No tanto, pero sí, por ejemplo, cuáles son las que se visualizan en determinados momentos. Porque una de las preguntas que teníamos en las entrevistas con la gente era si existían aves, porque esto es un elemento muy cultural, ¿viste? Con respecto a muchas cosas que funcionan en el ambiente. En otros trabajos neobiológicos se utiliza mucho esto, la perspectiva de cuáles son los animales indicadores. En este caso, la pregunta que hacíamos era ¿cuáles son las aves que están indicando que el río va a empezar a correr por la zona? O sea, cuando largan el agua de Mendoza, hay ciertos elementos del ecosistema que a vos te permiten visualizar de antemano que va a venir el agua. ¿Cuáles son? Bueno, hay algunas aves que están indicando eso. Y casualmente, lo que nos decía la gente es que antes, cuando el agua venía, se observaban ciertas aves que ahora no son las que lo están indicando. Antes se veía más flamencos, se veían gansos, decían ellos, y actualmente no se ven esas aves. Ahora los que indican, las aves que están indicando que se va a poner en funcionamiento el río son las bandurrias fundamentalmente. Entonces ese cambio, digamos, está también de alguna manera, vos fíjate, a través de una información de la gente, de un elemento cultural, estamos llegando a un indicador de que pueden estar habiendo cambios en el ambiente con respecto a los, qué sé yo, a las costumbres de estos animales, con respecto a sus lugares donde pueden anidar, donde pueden ir a buscar sitios de, digamos, refugio o alimento, ¿no? Walter, disculpa, pero te vamos a llamar otra vez ahora porque se escucha un poco mal. Así podemos terminar bien la entrevista escuchándote bien. Así que ahí ya te llamamos de vuelta. Mientras volvemos a llamar a Walter, que hay cuestiones que es muy probable que sea por el viento que se escuche así, un poco como recapitular lo que él dice. El estudio, la verdad que es muy interesante, repito el nombre para que lo puedan buscar. Se llama Aves y Peces en el conocimiento de los pobladores de la costa Río Atuela en La Pampa, Argentina. Algo que tiene muy interesante este estudio, además de la diferencia entre las visiones, es cuando uno en la parte más como de biología, las especies tienen un nombre científico, que es ese que suele ser en latín, y un nombre vulgar. Este estudio tiene algo muy interesante, que es poner el nombre científico de las especies y la representación de los nombres vulgares que le dicen en el oeste. Tenemos de vuelta a Walter, ahora a ver si te escuchamos mejor. Bueno, sí, acá estoy, sí. Ojalá que se escuche un poquito mejor. Ahora sí, no sé si estás escuchando que estaba diciendo el tema de lo de los nombres científicos, los nombres vulgares. Sí. A mí, esto ya es como una cuestión de opinión, a ver si ustedes tuvieron la misma percepción en el equipo. A mí me llamó mucho la atención algunos de los nombres vulgares que no son nada que ver a los que yo había estudiado ni conocía así de lo que es coloquialmente. ¿Ustedes también o ya los tenían registrados esos? Voy a decir uno que a mí me pareció cómico, el macá común, el nombre vulgar que aparece es tumbaculito. El tumbaculito, sí. Me morí de ternura, no sé si a ustedes les pasó esa percepción. Sí, porque además, viste, cuando te dicen, claro, vos hasta que no lo identificás a qué se están refiriendo, te hablan del tumbaculito, acá vas a otro puesto, hablás y te dicen, te nombran de nuevo el tumbaculito. ¿Qué será el tumbaculito, viste? Entonces, bueno, una de las técnicas de este trabajo fue eso, justamente hacernos una carpeta con todas fotos de buena calidad de distintos elementos de la fauna, de la bifauna, ¿viste? Y también de la ictiofauna. Y en otras campañas que hicimos, bueno, llevamos justamente esas imágenes y fuimos trabajando. Y ahí es donde, bueno, decimos, la gente nos dice, bueno, este es el tumbaculito, ¿viste? Claro. Entonces ahí le dimos en el clavo, ¿viste? A la especie. Y bueno, es lo que sucede, ¿no? A mí, en mi campo de trabajo también, con las plantas sucede mucho eso. Plantas que tienen un nombre generalizado en otras partes del país, en un ambiente más localizado, capaz que tienen su nombre local, regional. Y es algo que también es cultural y muy móvil, ¿viste? Mm. Nos pasó, por ejemplo, algunos elementos de las aves que recibían el nombre que reciben en Chile, por ejemplo. Claro, o sea, esas continuidades culturales que hay, o fíjate, el oeste de La Pampa, cuando uno habla de la pampeanidad, ¿qué es la pampeanidad? Y bueno, la pampeanidad es algo también muy móvil, ¿no? Mm. Tal cual. Es una cuestión de que tiene que ver también mucho con el sur de Mendoza. Muchos elementos culturales que tenemos en el oeste de La Pampa son comunes al sur de Mendoza, hasta elementos culturales folclóricos, ¿no? Vos vas a cualquier pueblo del oeste de La Pampa y escuchás la radio y la música folclórica que pasan, es muy frecuente escuchar cuecas, tonadas, que es lo que se escucha en Mendoza. Claro. Y bueno, esos elementos comunes con Mendoza también tienen alguna continuidad con Chile, ¿no? Comidas y en este caso, por ejemplo, nombres comunes. Claro. Qué sé yo, por ejemplo, nos llamaba la atención, por ejemplo, las imágenes cuando trabajábamos con las carpetas, que por ejemplo, algunas gallaretas les dicen gallareta, pero por ejemplo, la gallareta de escudete rojo le dicen tagua. Claro. Que es el nombre que recibe en Chile también. Sí, después pasa con nombres que leí ahí, una especie de pez, que el nombre vulgar es pececito, y vos decís, bueno, fantástico. Y uno busca la imagen del, con el nombre. ¿Viste? Con esas cuestiones tan simples, ¿no? Claro. Eso de, ¿cómo le dicen esto? Pececito. Pececito. Ah, listo, bueno. Te quería hacer una última pregunta. Es algo que no mencionan de manera directa en el estudio, pero vos pensás o piensan ahí junto con Matzi, con Cacho, que la presencia de especies invasoras como el tamarisco puede llegar a tener injerencia en los patrones de las especies, además de la alternancia y escurrimiento, ¿no? Pero ¿piensan que puede llegar a haber algo ahí? Mira, yo creo que sí. Lo que sucede es que también, viste, hay que poner en esto una escala temporal porque todo lo que es la zona, digamos, invadida por tamariscos aparece, digamos, como elemento masivo en la región con prácticamente desde hace unos 40 años. Claro. Entonces, en 40 años, ¿cuánto se ha naturalizado y digamos, ¿cuántos registros anteriores a la década del 80? Porque en general el tamarisco invadió masivamente a partir de las inundaciones de los años 80, ¿viste? Claro. Antes no había tanto tamarisco. Entonces, ¿qué era lo que había antes de la década del 80? ¿Qué es lo que hay ahora? Entonces, para ver qué cambios hubo, ¿no? Y qué implicancias tuvo sobre la fauna, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso. Claro. Indudablemente, te vuelvo a repetir, mi tema de especialidad son las plantas. Con las plantas sí hubo un cambio muy drástico. O sea, el tamarisco ocupó nichos ecológicos que antes los tenía una fauna, una flora ribereña, ¿no? Y eso ha desaparecido. Claro, totalmente. Además de todo lo demás que ocurre, que es, digamos, el taponamiento de cauces, que eso también hace que la escorrentía después se produzca por lugares donde normalmente antes no circulaba agua. Entonces eso también trae cambios en el ambiente. Claro, sí, sí. Bueno, imagino que esto es la famosa, puede llegar a ser la famosa respuesta que a veces se da en los congresos de futuras líneas de investigación, ver la relación entre tamarisco y estos patrones de especies. Si lo hacen, vamos a leerlo y vamos a comentarlo en su momento. Y bueno, agradecerte tu tiempo, Walter, mil gracias. Y no sé si querés decir algo más. No, nada más. Simplemente esto, lo que veníamos hablando, que este trabajo, ya te digo, yo trabajo siempre desde la línea de la botánica, y este trabajo sin la colaboración, o sea, la famosa interdisciplinariedad que siempre hablamos en la universidad, si no hubiésemos hecho este trabajo en forma interdisciplinaria, jamás podíamos haberlo logrado. O sea, la participación acá de Cacho del Ponte y de Maxi Galmes son importantísimos, ¿no?, en este trabajo. Para mí, cuando me hablaban, en los comienzos de las entrevistas, cuando me hablaban de ciertas aves y de ciertos peces, y yo algunos los conocía, pero había muchas de las que no, muchas de las especies que no las conocía realmente. Claro. Entonces, viste, es importante esto de trabajar en forma interdisciplinaria para llegar a conclusiones más certeras, ¿no?, sobre de qué estamos hablando. Exacto. Bueno, Walter, mil gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Recién hablamos con Walter Muño, doctor en ciencias naturales, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, más orientado a lo que es biología de plantas y botánica, pero que junto con Maximiliano Galmes y Omar Cacho del Ponte hicieron un estudio muy interesante que es social, faunístico, y que toca la problemática del río Atuel en La Pampa. Así que nada, le mandamos un saludo a Matzi, que nos estaba escuchando, también a Cacho. Y mandamos también, tenemos acá unos mensajitos que